Notas de Elena para el jueves 16 de junio. Repartieron entre sí mis vestidos. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puede todos mis huesos, ellos miran, consideranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella. ¿De quién será? El deseado de todas las gentes. Página 695. Los apóstoles aceptaron a Jesús por el testimonio que los profetas y otros hombres justos dieron durante varios siglos. El mundo cristiano tiene ahora una cadencia de evidencias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El primero señalaba a un Salvador por venir. El último confirma el cumplimiento de las profecías. Hay suficientes pruebas para establecer la fe de aquellos que tienen la voluntad de creer. Todo fue diseñado por Dios para darle a la raza humana la oportunidad de desarrollar la fe en el poder de Dios, en su Hijo y en la obra del Espíritu Santo. Folleto Redemption, or the Resurrection to the Christ and His Ascension, página 8. Fue la decisión de Dios que Cristo tomara sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído, para ser perfeccionado mediante el sufrimiento y las fieras tentaciones satánicas, a fin de que pudiera socorrer a los que son tentados. La fe en Cristo como el Mesías no debía depender de sus atracciones personales, sino de la excelencia de su carácter, un carácter tal como nunca se encontró ni se encontrará en otro ser. Los que aman la pureza, la virtud y la santidad, al acercarse a Cristo, verán suficiente evidencia para aceptarlo como el Mesías que había sido predicho. Los que confían en la palabra de Dios recibirán los beneficios de las enseñanzas de Cristo y finalmente de su expiación. Cristo vino para mostrar al Padre y para que los seres humanos arrepentidos puedan reconciliarse con Él. Cristo no vino como muchos esperaban al Mesías, pero vino como las profecías lo indicaban. Los que quieran creer encontrarán en las profecías suficiente evidencia para depositar su fe en Él, el justo de Dios. Review and Herald, diciembre 31, 1872.